oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Siempre y a través de la M690, y agradecemos a nuestros compañeros de la M690 por la transmisión, y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido amigo Pedro Otero Ramírez. Luis hace que no al mismo tiempo que estamos hablando y no sé a qué se refiere. Si es que está perdiendo San Lorenzo quizás, o alguna otra noticia nueva que nos da este gobierno, por lo cual no sé qué es lo que está sucediendo. Pero imagino que el programa está saliendo muy bien, como está siempre. Saliendo muy bien. San Lorenzo juega el jueves. Ojito el jueves, ¿eh? Con Platense, con tu equipo, con tu segundo equipo. Ojito con los calamares. Así es. Se la van a tener que ver. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Y también pueden entrar a nuestra página, www.OidMortales.com.ar. También podés volver a escucharnos los martes y los sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar. Y si no, Luis, tenés ya preparado nuestros amigos y amigas que nos retransmiten o que al mismo tiempo nos están sintonizando, ¿no? Sí, nos están sintonizando en forma simultánea, Radio Nehuen, zonasinergia.com.ar de Capital Federal, y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones, que me imagino... Si nosotros acá estamos con 38 grados de temperatura, ¿cómo estarán nuestros amigos y amigas ahí en Misiones, no? Pero bueno, hay que pasar el verano. Alguien dijo hay que pasar el invierno. Bueno, ahora hay que pasar el verano. Y también nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20. www.rnma.org.org.ar, digo bien, los martes, los miércoles a las 20, vamos de nuevo, www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Radio Nauta en La Plata, FM 106.3, o radionauta.com.ar, los jueves a las 17, y también, si querés, nos podés ver por el canal de La Retaguardia Radio, por YouTube, y ahí nos vas a ver en directo, también en vivo y con imagen, como se transmite bien ahora por streaming la mayoría de las radios. Muy bien. Si vos querías saber cuál es la temperatura en Posadas, Misiones, creo que en este momento está siendo aproximadamente 34 grados. Está más livianito que nosotros. Y tenés las cataratas ahí nomás. Acá tenés el obelisco, digamos. No sabés lo lindo que estaba Corrientes y Paraná hoy las 2 de la tarde. Claro, me imagino. Era una cosa que era la ¿sabés cuál era la sensación, Luis? Que había una estufa y había un ventilador. Y el ventilador te traía todo el calor de la estufa. Era la sensación. Qué maravilla. Sí, para freír el huevo en el asfalto, como dice acá Pedro. Sí, tal cual. La verdad que un día bravo para quienes trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, quienes la transitamos, quienes la vivimos, quienes la disfrutamos, quienes la padecemos. Bueno, claro, todo junto. Y hoy tenemos un programa especial. Para quienes nos están viendo, verán que hasta me he maquillado. Porque hoy tenemos un invitado de lujo, de esos que están buscando todos los programas, todas las emisoras amigas, que quieren sacarlo y que quieren escuchar su palabra, y que es el doctor Mario Robere. Mario Robere, médico sanitarista, alguien muy querido, alguien conocido en el ambiente de la salud pública sobre todo, y que queríamos charlar con él acerca de, bueno, esta salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud y de todos los temas que el doctor quiere hablar, porque Mario, si hay algo que tiene, es una apertura, digamos, hacia todo lo que significa la salud y la salud pública comunitaria. Así que, bueno, tenemos realmente una entrevista soñada, como siempre. Así que en un ratito vamos a estar comunicándonos con él, ¿sí? Sí, fue también funcionario público, ¿no? Fue viceministro de Salud. De la Nación. De la Nación. Sí, sí, sí, así fue. Bien, si le parece a Pedro, vayamos a cumplir con nuestra primera pauta y vayamos con un primer tema musical que para mí también... Un grupo que hace muchos años que está y yo lo estoy empezando a descubrir y me encantó este tema, así que lo quiero compartir con ustedes. Soy de los que piensa que hay pasión, no va, aunque me arrepienta, sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar, aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. De ya no seguir queriendo ser quien soy. Soy la misma piedra en el zapato al caminar, esa que molesta y es difícil de aguantar. Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar, nunca me salió disimular. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, que me quedó. ¿Y por qué no? Estamos escuchando Soy, el conjunto, como diría yo por la edad, es Cruzando el Charco, la banda Cruzando el Charco. Yo pensé que eran uruguayos y no. Cruzando el Charco nació allá por el 2012 en la ciudad de La Plata y amalgama distintos estilos musicales. Y este tema me pareció, por lo menos para mí, representativo. Se llama Soy, así que si lo quieren buscar, escucharlo completo, se los recomiendo. Y ya le agradezco a Pedro, que me avisa que está en comunicación el doctor Mario Robere. ¿Qué tal, Mario? Luis Angió, Cristina Varela, te agradecemos, te saludamos. Acá me están diciendo que esperemos un segundito la comunicación. Así que bueno, vamos a esperar. Esperamos. Siempre hay alguna... Justo se cortó situación. La comunicación. Bueno, no importa, ya... Gran problema de la telefonía móvil, fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Antes, cuando existía la telefonía fija, había algún... Tenías que tener suerte de tenerla, ¿no? Bien, sí. Ahí está entonces el doctor Mario Robere. Gracias, Mario, por estar con nosotros esta noche acá en nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se escucha un poquito cortado. Bueno, buenas noches. ¿Ahora? Bueno, esperemos mejorar la comunicación. Mejor. Y bueno, gracias por estar con nosotros como tantas otras veces que te hemos convocado. Y obviamente te imaginarás y estarás así a full con todo este tema que apareció a través de los medios y, bueno, y anunciado por el gobierno de la salida de nuestro país de la Organización Mundial de la Salud. Queríamos saber tu opinión. Sí, bueno, por supuesto, un saludo a toda la audiencia y muchísimas gracias por la por llamarnos, porque evidentemente una vez más, podríamos decir, la salud pública se encuentra bajo ataque, digamos. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud es parte de la red de instituciones que fueron creadas para preservar la paz después de la Segunda Guerra Mundial, y la Argentina es fundadora de la OMS. O sea, que la Argentina en el año 46, el gobierno dicta un decreto de adhesión, y en el año 48 dicta una ley por la cual, digamos, se incorpora a la Organización Mundial de la Salud. Así que, digamos, literalmente hablando, estamos hablando más de 75 años, digamos, de presencia de la Argentina en esta organización. Esta organización, digamos, salirse es una barbaridad, y decir que uno se sale por cuestiones de soberanía es un argumento cínico. Primero, porque al salirse de un organismo internacional uno pierde soberanía y no la gana. Y segundo, porque la Organización Mundial de la Salud, digamos, no tiene ninguna capacidad de ordenarle a los países que haga nada. Es una organización que construye consensos a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que si la Organización Mundial de la Salud genera un consenso, muchísimas países o todos van a aceptar ese consenso, y la Argentina lo aceptará también, porque los efectos prácticos es que vamos a estar afectados por esa decisión, solo que ahora no vamos a poder estar en la mesa donde esas decisiones se toman. Podría ser de cualquier tipo, digamos, pongámosle como un límite a viajar, un carnet de vacunación, una medida, digamos, Aerolíneas Argentinas va a tener que aceptar las normas de la OMS, aunque la Argentina no esté en la OMS, si no, no va a poder viajar al extranjero. Y sobre todo, nos vamos a perder una serie de posibilidades, porque nosotros constituimos la OMS. La OMS no está arriba de los países, sino que los países están dirigiendo la OMS, tienen un consejo directivo, participamos en esos organismos. O sea, verdaderamente es un gesto que no se explica, sino por la necesidad doméstica de seguir, hacer un seguidismo al gobierno norteamericano, que tiene otras motivaciones totalmente distintas a la de nuestro gobierno para poder tomar semejante decisión. ¿Y esas determinaciones de Estados Unidos tienen que ver con cuestiones básicamente económicas? No, para nada. Para Estados Unidos la cuota de la OMS es un vuelto, podríamos decir así, no tiene ninguna importancia. El problema fundamental es que, primero, que Donald Trump es un decisor, ya lo empezamos a ver, digamos, que pide 1.000 para conseguir 20, ¿no? Así que ya en este momento está dudando de salirse de la OMS y está diciendo, bueno, si lo dirigiera un norteamericano, tal vez lo podríamos pensar otra vez. Y fundamentalmente lo que pasó es que quedaron muy mal parados durante la pandemia, justamente por no aceptar las recomendaciones de la OMS. Estados Unidos, el gobierno de Brasil y el gobierno de Gran Bretaña, o sea, Boris Johnson, Donald Trump y Bolsonaro, fueron terraplanistas de la pandemia. Y eso impactó tremendamente, digamos, tan de así que Donald Trump piensa que perdió la reelección, digamos, por culpa de eso. Entonces tiene mucha hostilidad con la OMS. Y quiere además romper los contratos, digamos, de que sería transferencias a lo internacional en lógica de derechos, porque quiere hacer una filantropía del gobierno norteamericano poniendo condiciones. Entonces no está arruinando solamente a la OMS, sino también que acaba de liquidar la Agencia de Ayuda Internacional de Estados Unidos, que se la conoce como USAID, y además un programa presidencial histórico de apoyo a afectados del VIH en todo el mundo, un programa que se llamaba PEPFAR. Los tres programas en este momento fueron, digamos, como cortados súbitamente. El de la OMS todavía no, porque tienen un compromiso de no poder retirarse sino con un preaviso de un año, digamos. Pero básicamente, digamos, esto no quiere decir que no va a volver a la arena internacional, pero poniendo sus condiciones, como hizo con México ahora, o con Canadá, digamos, con amenazando con los aranceles y luego exigiendo o negociando tropas en la frontera. Uh-huh. Es un caso distinto del caso de Milei, digamos, ¿no? No, mi pregunta es, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Mario, buenas noches, Robert. Mi pregunta es, dos. Primero, económicamente, porque Milei todo lo maneja según el signo pesos, y para él la reducción de gastos es lo fundamental, no importa a quién afecta. En este caso, desde el punto de vista económico, ¿Argentina eroga algo para estar dentro de la Organización Mundial de la Salud? Y segundo, ¿cuáles serían las consecuencias de que Argentina no esté? Bueno, la primera es, efectivamente se exageró, digamos, la cifra. Argentina tiene una cuota estimada en 8 millones de dólares por bienio, o sea, 4 millones por año. El otro día Maslatón decía que la Argentina se endeuda 10 veces más que eso por día, digamos, desde que comenzó el gobierno de Milei. Así que sí, económica la razón no es. Yo tengo mi propia suposición, digamos, que no es de ahora, es una cosa histórica, que es básicamente el mercantilismo odia la salud pública y particularmente odia no a las enfermedades, sino a las medidas para combatir las enfermedades. Si uno piensa que Milei era funcionario de Aeropuertos 2000, hay que tener en cuenta, digamos, cuáles fueron de los sectores más afectados por la cuarentena. Bueno, evidentemente en Sudamérica por meses no voló un avión, digamos. Así que el resentimiento tan profundo, digamos, que tiene Milei contra la salud pública, contra las cuarentenas, contra el manejo de la pandemia, tiene que ver fundamentalmente porque se han visto afectados los intereses de su empleador, para decirlo gráficamente. Y, sí, y de ahí surge, digamos, la gran hostilidad, que no es de ahora, porque en campaña habló de que la Argentina hubiera muerto muchísima gente menos, habló de 100.000 muertos menos, y la verdad es que es al revés, digamos, si Estados Unidos hubiera tomado las medidas de Argentina, hubiera tenido 250.000 muertos menos, digamos, por lo que ha sido la mortalidad en Argentina, la mortalidad en Estados Unidos. Ahora, respecto a qué nos puede pasar a nosotros, lo primero es, salimos de la cabina de mando de la OMS, donde se toman decisiones que nos van a afectar sin que nosotros podamos chistar, porque nos vamos a quedar afuera. O sea, renunciamos voluntariamente, digamos, a ser parte de la construcción de consensos en salud mundial, en salud global. Por otro lado, la OMS, ayuda a reglamentar no solamente lo que se hace con las enfermedades, sino la circulación mundial de personas, la circulación mundial de mercaderías. Pues si de repente mañana, por ejemplo, hay un consenso no a la soja transgénica, nos vamos a poner a comer soja acá adentro, digamos. Es decir, que y no vamos a poder discutir si está bien o está mal porque vamos a estar afuera. Lo mismo podría pasar con alimentos que puedan ser considerados cancerígenos. La OMS trabaja todo el tiempo en esos consensos. Resistencia antimicrobiana, digamos. Hoy hay un trabajo intensísimo de la OMS en un programa que se llama Un Solo Mundo, One World, digamos, que muestra incluso cómo hay que tomar medidas conjuntas en salud humana, pero también en salud animal, porque se usan antibióticos para la crianza de animales. Bueno, la OMS no es la OMS aislada, la OMS tiene convenio con la Organización Mundial de Aviación, con la Organización Mundial de la Agricultura, con la FAO, con en todos esos organismos, digamos, y todos los convenios que se hagan, la Argentina se queda fuera o la va a ver por la ventana, por la vidriera, digamos, porque obviamente la OMS no nos va a escamotear información, digamos, pero de alguna manera lo que nos inhibimos es de decidir y de participar en la construcción de consensos mundiales. Hoy hay tres países nada más que quedarían afuera: Estados Unidos, que hay que ver si se va, Liechtenstein y Argentina. Imagínense ustedes, digamos, la posición mundial del país, ¿no? Uh-huh. Ahora, Mario, una pregunta. Estamos hablando con Mario Robert, médico sanitarista, ex viceministro de la Nación de Salud. Yo leí por ahí en estos días algo que sonaría un poco contradictorio, porque Milei no se iría, o sea, la Nación Argentina no se iría de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Puede ser eso? ¿O cómo es? Sí, hay un equívoco que no es fácil de explicar. La Organización Panamericana de la Salud, en realidad, son dos organizaciones. Confunde un poco porque las dos organizaciones tienen el mismo director. Pero tiene dos presupuestos diferentes, ejecuta programas diferentes, y es la OPS es un organismo de la OEA, que existe desde 1902, y un organismo, la Oficina Regional para las Américas, de la OMS. Y esto es un fenómeno raro, pero también una debilidad para América Latina, porque Estados Unidos, curiosamente, peleó dramáticamente para que no hubiera una agencia latinoamericana o una regional latinoamericana de la OMS, sino que fuera la panamericana, o sea, la que ya existía. Entonces, es como una paradoja. Por un lado, digamos, se ha querido posicionar tratando de influir sobre la OMS, y ahora resulta que se separa, e incluso puede ayudar a separar a la OMS de la OPS, pero en realidad es la OPS es un, vamos a decir, un animal de dos cabezas, digamos, y de dos bolsillos y de dos presupuestos. Sí. Bien. Dale, Cris. Sí. Pensaba esto, Mario, a partir de que cuando se hace este anuncio, todos saben que yo trabajo en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, me encuentro con alguien, con uno de los funcionarios de la atención primaria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y le comento, le digo, no nos dan respiro, ¿eh? O sea, ahora este tema de la Organización Mundial de la Salud. Y él automáticamente me dijo, estoy muy preocupado por la medicación que no nos empiece a llegar. ¿Esto puede ser? ¿Es cierta esta preocupación? A ver, el problema, tanto medicación como tanto la medicación como vacunas, existen un conjunto de mecanismos, vamos a decir así, de compra cooperativa, que puede significar el acceso a precios significativamente menores. Es decir, que como una especie de club de países, digamos, hay fondos que permiten, digamos, el acceso a vacunas, el acceso a medicamentos de alto interés sanitario, que pueden comprarse a través de un fondo rotatorio, digamos, y la Argentina se inhibe, digamos, del uso de estos recursos. Con lo cual, todo lo que compre en términos sanitarios lo tiene que salir a comprar al mercado abierto, digamos. Estos son mecanismos que efectivamente la Argentina pierde, y naturalmente diría más, digamos, ustedes ya conocen que la cantinela de que la salud en la Argentina es provincial, digamos, ¿no? Pero la Argentina toma, el gobierno nacional se toma la atribución de salirse de la OMS sin haber consultado ni informado al Consejo Federal de Salud. Es decir, ningún ministro de salud de la Argentina sabía esta decisión. Yo sospecho que el ministro de Salud de la Nación tampoco lo sabía, porque fue un gesto casi automático de Milei inmediatamente que se enteró de la decisión de Donald Trump. Bien. Sí, Luis. No, ahora un poco más en general me gustaría la opinión de Mario respecto a la salud en sí, cómo está llevándola adelante Milei y el ministro Lugones, ¿no? En el sentido de, hemos visto que han achicado los planes de HIV, de hepatitis y demás. Esto, en la medida en que vaya pasando el tiempo con este gobierno, volver para retomar todo lo que se perdió, ¿qué costo va a tener? Además, me imagino, de la salud de la población, ¿no? Es cierto que es mucho más fácil destruir que construir, porque estamos hablando de instituciones que se trabajan a lo largo del tiempo. A mí me parece que efectivamente está acertada la pregunta, porque aquí lo importante que está pasando es el desmantelamiento del Ministerio de Salud de la Nación. Y lo de la OMS sirve un poco de pantalla, digamos, un poco de... o sea, hablamos primero de lo de la OMS, cuando mientras tanto se van cerrando programas y Nación, digamos, sale de su rol rector al punto que, bueno, lo hemos visto con el tema de la compra de las vacunas de dengue, digamos, cada una de las provincias arreglándose como puede. La impresión que yo tengo es que, digamos, efectivamente hay un problema central. El problema central es que si el gobierno argentino solo estuviera destruyendo la salud, el problema es que el gobierno argentino está destruyendo la economía argentina, está destruyendo el nivel de acceso de los sectores populares, y todo eso tiene a su vez un impacto directo sobre la salud. Hay gente que pierde cobertura, gente que pierde chance de comprar los medicamentos básicos, gente que iba a tener una prepaga, una obra social, ahora tiene que ir al hospital público como única opción. Y todo eso está pasando en gran escala. Y un organismo como el que estábamos hablando, la OMS, por ahí para la gente no significa nada, pero quiero decir, la OMS tiene en su espalda, entre otras cosas, la erradicación de la viruela a nivel mundial, la instalación, después de Alma Ata, del concepto de atención primaria a la salud, que todo el mundo habla, pero nadie se acuerda de dónde salió, y de respetar a la OMS es un gesto de decir, me importa nada la salud pública, no la OMS. Digamos, y creo que leí hace muy poquitito, si ustedes ven lo que están haciendo con el abandono de las provincias patagónicas con los incendios, exactamente lo mismo están haciendo en todos los sectores y particularmente en la salud, que es lo que nosotros más conocemos. Por último, no sé vos, Cristina, si tenés algo más, pero a mí me queda una pregunta, es este cambio que hizo el gobierno respecto a las obras sociales y las medicinas prepagas, ¿no? ¿Cómo afecta a los sectores que están dentro de de los trabajadores y trabajadoras que están en relación de dependencia y tienen su obra social sindical? Y ahora con esta cosa que hizo, que no se entiende muy bien, ¿no? Con las obras sociales, los pagos, cómo los aportes, a dónde van. Bueno, yo lo que diría es, recuerden que estamos, este era el sueño de Domingo Cavallo, digamos, ahora parece un gran opositor que tenemos ahí, pero digamos, Cavallo termina eyectado porque comienza un largo ciclo que empezó con la transferencia de cobertura opcional entre, primero, entre obras sociales y después entre obras sociales y prepagas. Ahora damos un salto más, que es la posibilidad de que las personas transfieran el 100% de sus aportes a las prepagas y usen a la prepaga como obra social, digamos. Acá hay cosas importantes de señalar, digamos. Primero, que las prepagas van a elegir a quién reciben como aportante y a quién no. O sea, desde ya quiero decir, difícil que acepten monotributistas, digamos. Y por otro lado, es decir, o lo van a aceptar, pero el monotributista va a tener que pagar tanto o casi lo mismo que si fuera un afiliado voluntario. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es descremar, es decir, el objetivo es llevarse los sueldos más altos para las prepagas, digamos, quiere decir que los sueldos residuales, los más bajos, van a hacer un pequeño fondo de supervivencia para las obras sociales que se van a quedar vaciadas. En cierta manera ya está pasando, porque si uno analiza, por ejemplo, la historia de Bancarios y se recuerda lo que era la obra social de los Bancarios y lo que es ahora, se detecta claramente, digamos, la transferencia de los de mayores ingresos al sistema de prepagas. Pero había cierto rasgo solidario, que era que una porción de los aportes se quedaban en la obra social. Ahora ni eso. Así que, digamos, podríamos decir que se concreta el sueño de Milei, que es, bueno, cada uno va a tener la salud que pueda pagar, digamos, para decirlo gráficamente. O prepagar, sí, para decirlo quizá más con más precisión. Estamos conversando con el doctor Mario Robre. Arrancamos por la Organización Mundial de la Salud porque, como vos bien dijiste, Mario, es lo que suena o hace más ruido en las tapas, pero lo que importa es el contenido de lo que sigue atrás de la tapa, ¿no? Que es, digamos, el vaciamiento de la salud pública, básicamente. Uh-huh. Veamos el Centro de Salud 1, lo que pasó, el Bonaparte, en fin, una serie de situaciones que están sucediendo. Y yo tomaba nota de algunas frases que dijiste: algunos se quieren ir, construir consensos, salir de la mesa de negociación. Y no podía dejar de pensar en algo que nos está pasando en la ciudad, y justamente vos sos médico, no es un tema en lo personal contra las y los médicas y médicos, sino que los médicos de la Ciudad de Buenos Aires, consideran que ellos son superiores dentro del equipo de salud, que ellos son los que tienen que ganar más dinero, y esto haría un quiebre en el equipo de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Imagino que estarás también al tanto de esto, que pareciera que no está concretado aún en los papeles, pero que se viene anunciando, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, yo pienso que esta es una actitud histórica de médicos municipales. Podemos recordar incluso que hubo otras épocas donde no querían afiliar a los médicos que trabajaban en centros de salud. En algunos momentos intentaron poner como exigencia absoluta para dirigir un centro de salud que uno debería ser médico. Así que evidentemente es una corporación, la de médicos municipales, digamos, que incluso, digamos, también sustenta el ninguneo a la carrera de enfermería, muy particularmente, y es un escándalo internacional la forma que la Ciudad de Buenos Aires trata a enfermería. Nosotros hemos trabajado mucho con la Federación de Profesionales, estamos muy solidarios con la Federación de Profesionales, y entendemos definitivamente, igual que la OMS, casualmente, que el sujeto de la atención de la salud son los equipos, digamos, y los equipos se organizan, se combinan, se intercambian en función de la tarea, en función de la naturaleza de la tarea. En salud ya el trabajo individual, autónomo, el ejercicio liberal de la profesión es una ficción, digamos, está solamente en el imaginario de las profesiones más rancias. Así que yo creo que, y afortunadamente, esto no es una movida que no está acompañada por el resto del país, y el resto del país puede estar muy solidario respecto a este gesto, digamos, que es un gesto autoritario, además, digamos, la idea de tener una carrera médico-profesional independiente. Ahora, ¿de dónde surge, no, esta idea de que una cantidad de años en una determinada profesión es la que te otorga a vos el título de ser el que más entiende a los pacientes? O sea, este modelo médico que tantas veces hemos hablado, y que yo agradezco que tantos compañeros y tantas compañeras médicas y médicos no tengan nada que ver con esto, sobre todo, tengo que decirlo, en los compañeros y compañeras de los centros de salud. Porque ahí es donde el equipo me parece que funciona más como equipo. En los hospitales cuesta un poquito más, ¿no? Sí, totalmente. Yo pienso que primero que el modelo médico es una construcción histórica. Podríamos decir, sí, claramente, a lo largo del tiempo, la profesión médica, luego la profesión de enfermería, organizada en una forma muy subordinada en sus primeros momentos, fueron configurando un orden, ¿no? Y yo diría que el modelo médico se refuerza también con la organización hospitalaria. Hay sociólogos de las profesiones que dicen el poder médico no hubiera existido nunca si no fuera por los hospitales, es como la relación entre las catedrales y los obispos, digamos. Así que no es casual que las peleas más duras se den en los grandes centros, muy particularmente en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? La UBA no es independiente de esto que estamos hablando, ¿eh? ¿Por qué consideras que no es independiente? Porque la UBA es un reforzador de ese modelo médico, digamos, y nosotros tenemos una prueba que podría contar a nivel internacional. Por ejemplo, digamos, cuando uno ve el desarrollo de la enfermería a nivel universitario, digamos, las carreras de enfermería, la enfermería que florece es la que está fuera de la Facultad de Medicina. Es un clásico, digamos, o sea, puedo dar infinidad de ejemplos en América Latina de lugares donde enfermería se mantiene como una profesión paramédica cuando está dentro de la Facultad de Medicina, como una verdadera profesión autónoma por fuera. Cuando es autónoma, cuando es departamento, a veces hay lugares donde es facultad de enfermería. Digo esto, y disculpad que concentre en enfermería, pero me parece que es ahí donde se da de alguna manera, digamos, un ejemplo extremo de cómo una profesión puede aplastar a otra. AFACIMERA fue un aparato para, que en algún momento dado llegó a postular, en la época de Menem, que no podía existir una carrera de enfermería que no fuera en una universidad que tuviera medicina. Ah, mira. Qué increíble. Llegaron bueno, a lograr cerrar carreras de enfermería, sí, en el caso de la Universidad de Loma de Zamora, por ejemplo. Ajá. Sí. Mira, no lo sabía yo eso. Sí. Bueno, estamos conversando con el doctor Mario Robre, podríamos estar un montón de tiempo charlando, Mario, porque hay tantas cosas que surgen, y más en este devenir, en estos tiempos que creíamos con la pandemia que habíamos visto un montón de cosas que ahora empezamos a ver que no las habíamos visto en la pandemia. A nadie se le hubiera ocurrido en pandemia pensar en no trabajar en equipo, ¿no? Totalmente. Y ahora tenemos una pandemia de individualismo mercantilista que asusta, pero que, como pasó con la pandemia, esto también va a pasar. Sí, los que tenemos alguna edad, yo digo exactamente lo mismo, quédense tranquilos, uh-huh, tranquilas, que esto también pasará. Uh-huh. Bueno, Mario, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros. Contrario. Muchos oyentes están escuchándote y esperan siempre escucharte, porque siempre tenemos algo para aprender cuando te escuchamos hablar. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima oportunidad, que me parece que como viene la mano, Mario, te vamos a estar molestando un poquito más seguido, ¿eh? Disculpanos, pero... Con todo gusto, no hay ninguna molestia, más bien es un gusto y una oportunidad también poder conectarnos con toda la audiencia. Muchas gracias. Estuvimos charlando entonces con el doctor... Gracias, Mario. Mario Robere. Adelante, Pedro. Pensamientos del dolor casi sin vida, vos te llevaste el corazón de los que aman y sin quererle le diste sentido, y sin saberlo lo hiciste brotar. Oh, mi amor, pensaba que no te iba a ver jamás, y ahora te tengo acá. Te miro, veo el sol y es tan hermoso que tu día sea de hoy. Y es que en tus ojos mis pensamientos se hicieron divinos y mi actuación ya no pudo seguir. Estábamos escuchando también un tema que me llamó la atención, no por quien lo cante, quien lo y la autoría, que es David Lebón, más que archi ultra conocido, pero es el tema de Naila, y Naila es su hija que también canta con él, y que él habla, vieron que habíamos estado hablando un poco sobre Luis Alberto Spinetta, que había sido el Día del Músico, en fin, y la realidad es que Lebón tuvo un accidente en Hogareño con su hija, con Naila, muy grave, y él contaba que ninguno de los conocidos, reconocidos músicos se había acercado. El que primero se acercó y con los chicos fue Luis Alberto Spinetta, con los chicos, que lo abrazó sin conocerlo demasiado, acerca de esto que le había ocurrido tan terrible, ¿no? ¿No? Y que su hija fue atendida también en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires por quemaduras muy graves, ¿no? Así que, bueno, nada, encontré el tema, me pareció muy hermosa la historia, también si les interesa la pueden buscar. Y quedamos, estoy recibiendo muchos mensajes a través del WhatsApp, lo personal, sobre la entrevista que hicimos recién, una entrevista con un referente de la salud pública, una entrevista con alguien que tiene una mirada para nada hegemónica y que siempre nos abre un poco más la cabeza cuando hablamos con él, ¿no? Siempre es alguien que nos aporta su mirada, su reflexión, esas palabras justas, ¿no? Que tanta falta nos hacen a nivel nacional, porque evidentemente el vaciamiento de la salud a nivel nacional es más que evidente. Yo no tengo mucho que decir, a las pruebas me remito. Y de lo que está pasando en la ciudad ya viene un poquito más de pelea, porque algo de frente se le está haciendo en algunos aspectos. Pero en otros aspectos se creen, digamos, esto que decía Mario, que Milei, apenas Estados Unidos dice que se va de la OMS, como un perrito faldero, decía, ay, yo también. Bueno, pareciera que en la Ciudad de Buenos Aires también hay un grupete que se cree distinto, superior, que quiere diferenciarse para restar, no para sumar. Sí, Luis, me hacías señas que querías agregar, que tenías información. Después de la charla tan extensa, interesante, y que no todos los medios en realidad lo entrevistan a alguien como Mario Robere, que, bueno, lo escuchan hablar y sabe de qué habla, ¿no? No es como algunos que zanatean. Pero yo te quería comentar y les quería comentar a nuestros oyentes, no sé si se enteraron, que él, el sábado fue, ¿no? A la policía de la ciudad se le perdieron 6 presos. No, no se le perdieron. Una cosa es que se te pierdan y otra cosa es que se te escapen. Se le perdieron y dicen que el gran Bonete lo tiene. No, y vos entendiste mal. No se les perdieron. Se les escaparon o los dejaron ir. Bueno, pero a raíz de esto, vos conocés, ¿no? Creo que vos conocés y mucha gente conoce el grupo Pimpinela. Claro. ¿No? Lo conocés. Sí. Bueno, ahora hay un segundo grupo Pimpinela, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. ¿Viste cuando cantan los Pimpinela, me mentiste, me engañaste, ¿no? Esa que por ahí la podemos poner ahí. Un día la podríamos hacer, si querés, Luis, yo me animo. Claro. Y resulta que Acá ya están subiendo las apuestas, quieren escucharnos cantar, así que tené cuidado con lo que decís, Luis, tené cuidado. Pero la ministra Bullrich le dice, un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedique a ser comentarista o columnista de televisión. Estamos hablando de dos personajes que hasta no hace mucho estaban en el mismo partido, defendían lo mismo y eran... Bueno, pero aparte, si le está diciendo que vaya a ser columnista, le está diciendo vaya a ser columnista porque fíjese que algunos columnistas después llegan a presidentes. Bueno, no, vos fijate lo que le dice la Bullrich. Ministro Waldo Wolf, si la policía de la ciudad detiene a estos delincuentes por delitos comunes, no federales, y además ya firmaron un convenio para la transferencia de los detenidos a la ciudad, ¿por qué en lugar de evitar que se le fuguen una y otra vez, tiene el caradurismo de no hacerse cargo de los presos que le corresponden, como si lo hacen las 23 provincias restantes? Un ministro serio resuelve problemas. Si no está dispuesto a hacerlo, mejor dedique a ser comentarista o columnista de televisión. Y acá ya empieza entonces el tema, ¿no? Porque le dice Waldo Wolf, le dice, el 95% de los 2.300 detenidos que están en alcaldías y comisarías de la ciudad cometieron delitos juzgados por la justicia nacional y le corresponde cumplir la condena en cárceles federales. Lo sabés. Nos cuesta 100 millones de dólares por año a los porteños y nos implica usar más de 3.000 policías que no pueden estar en la calle. También lo sabés. Preguntale a cualquier jurista. Hay que trabajar para resolver el problema, no chicanear corriendo el arco. Bueno, seguramente esta película va a seguir, pero a mí me llama la atención porque acá no hay ninguna disputa entre el kirchnerismo o el peronismo con el PRO, con el mileísmo. No, no, es entre ellos que se tiran entre unos a otros. Pero lo podrían concreto, podrían ser Pimpinela, podrían ser Wanda e Icardi también, que están ahora de moda. No, pero Wanda e Icardi, perdóname, es un nivel muchísimo más bajo. Acá estamos hablando de los ministros, uno de la nación y otro de la ciudad. Wanda e Icardi no son nada, son para el chiquitaje y para los programas de Chimento. Acá es alta política y alto debate, no me vas a joder. Ahora, mientras tanto, lo lindo era que los seis que se fugaron los estaban esperando un taxi hacía media hora en la esquina de la comisaría. Porque deben tener el Didi, el Cabify, algunos de esos sistemas, premium, la aplicación. Claro, y vos sabés que... La de Buenos Aires, la aplicación de Buenos Aires de los taxis. Por las redes acá que yo tengo en Facebook con vecinos del barrio de Villa Crespo, que fue a 10 cuadras de acá, porque es en Díaz Vélez, enfrente del Parque Centenario, y a una cuadra del Hospital Durán, donde se fugaron. Entonces, en ese momento chateaban, mandaban mensajes por el Facebook los vecinos diciendo se escuchan helicópteros que están dando vuelta y no sabemos qué, y otro decía, uy, qué problema, puede ser la cancha, puede ser en Atlanta. Y yo le escribí y le dije, pero seguramente si vos ves un helicóptero que anda dando vuelta por la ciudad es porque están buscando algún chorro que se les escapó. Y era así, a los 10 minutos confirmaron que se habían escapado 6 presos, 8 presos, que creo que a 2 se ve que no había lugar. Lo que pasa es que los estaba esperando un taxi. Para que se rajen 8 tenía que ser una combi como mínimo. Entonces calcularon mal y 2 que se quedaron en el camino. Igualmente, aparentemente, por lo que también yo escuché, uno de ellos tiene una asociación con uno de los policías que casualmente estaba trabajando ese momento en la comisaría. No, no. ¿Qué me vas a decir? Bueno, te digo lo que ¿hubo complicidad? Había, tenían una organización, no sé muy bien de qué, pero que trabajaban en el mismo tipo de organización, un policía del lado de los policías y un señor que estaba preso del lado de los presos. Y por el otro lado, había uno de estos señores que estaba ahí preso desde el 2022. Pero mirá vos, bueno, igual ahora estamos... 2023, 2024, 2025, 3 años adentro de una comisaría. Pero igual ahora podemos estar tranquilos, porque el jefe de gobierno, Jorge Macri, ya los apartó a todas las autoridades de la comisaría. O sea que ahora los que puso en reemplazo de esto son hombres probos, decentes, que tienen todo un currículum que, ¿para qué te voy a contar? Es más, son tan buenos que a los presos, como no tienen lugar en las comisarías, se los van a llevar a sus casas. Con eso te digo todo. Mira, bien. Bueno, así estamos en la ciudad de Buenos Aires, que se mantiene tan sucia y desordenada como nunca lo estuvo, que tiene situaciones de muchas dificultades en muchos lugares, y ahora prepárate porque vienen las clases. Sí. Y se suma educación. Ya en salud venimos luchando con muchas cuestiones, con falta de recursos humanos, con muchos profesionales que renuncian por los bajos salarios, por las condiciones de trabajo. Bueno, está todo, la verdad, que muy, muy complicado. Pero es la ciudad que tenemos, es parte de lo que hemos votado y que seguimos votando, por lo menos en la ciudad, se sigue votando. Quizás en algún momento se produzca algún cambio que realmente piense en el otro, ¿no? Que piense en el otro como otra persona, que piense en el otro desde la educación pública, desde la salud pública. Uh-huh. Vamos a ver cómo viene ahora, porque el jefe de gobierno ha desdoblado las elecciones, así que va a haber solamente elecciones para elegir diputados aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que... Creo que aquí tampoco va a haber paso, va a haber elección supuestamente directa. Y bueno, esperemos que, evidentemente esta pelea entre ellos, que los haga dividir, se logre que algún otro sector que se presente como oposición o con una propuesta distinta a favor de las y los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, tenga un efecto positivo y que no tengan lo que hoy tienen esas mayores... No tiene la mayoría absoluta, pero sí tiene con muchos bloques hoy el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, una connivencia con muchos actores de diputados, de bloques, donde también a veces le levantan la mano después sin saber por qué, ¿no? O como, bueno, comentábamos hoy, lo venimos charlando tantas veces, y hoy Robert también lo dijo, el ejemplo más, más claro de la connivencia política es el tema de la ley que no quisieron aprobar para incluir a las enfermeras y enfermeros dentro de los profesionales de la salud. Bien, este programa ha sido muy intenso, muy muy lindo. Yo estoy muy contenta de haber conseguido esta entrevista con el doctor Mario Robere. En lo personal quiero agradecerle enormemente a mi amiga Ana Fuchs, que ella siempre me acompaña y me ayuda, sobre todo cuando necesito el acercamiento con el doctor Robere para que nos pueda ir aclarando, porque en la medida en que uno va sabiendo, uno puede ser, digamos, dueño de su pensamiento, de sus ideales, puede cambiarlos si es necesario, porque a lo mejor también uno puede estar en algunos momentos equivocados, y recordar que para muchos de nosotros lo público, ya sea la salud, la educación, es una opción, porque tenemos otras, como la obra social, como el colegio privado, como el colegio parroquial, como el prepago. Pero para muchos y para muchas, lo público es lo único. No hay otra cosa. Uh-huh. ¿Sí? Bien, nos vamos a tener que ir yendo porque si no nos van a echar, Luis, así te digo. Así que Pedro Ramírez Otero, Otero Ramírez, el orden de los factores no altera el producto. Gracias, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Gracias a los compañeros de la M690. Gracias a todas y a todos los que nos estuvieron escuchando. Y nos vamos a ir con un tema de Pescado Rabioso, porque a veces yo me siento como el pescado rabioso. Pero que a mí me gusta mucho el título de la canción, Despiértate, nena, porque creo que en algunos compañeros y algunas compañeras tengo ganas de decirles, despiértense, despertémonos, ¿sí? Así que nos vemos el próximo lunes en este, gracias Luis también, por supuesto, nos vemos en este programa que se llama Oíd Mortales. Pescado Rabioso, despiértate, nena. Chau, chau. Chau, Pedro. Sí.